ya se lo vamos a pasar a la gente de Obras Sanitarias. La noticia nos sorprendió en su momento, ¿no? Porque venía de jugar la final de la Intercontinental frente al equipo de Nico Ricciotti, el Tenerife. Si bien había perdido, hablamos de Guaros de Lara, había ganado la Liga Nacional, la Liga Venezolana, no la Liga Nacional, perdón. Era Guillermo Vecchio. Hablamos con él, nos dijo, me fueron. Rápidamente, los dirigentes de Guaros de Lara se pusieron en comunicación con Carlos Prunes, representante de Fernando Duró, y Fernando Duró es el nuevo técnico, como ya dijimos, en este programa de Guaros de Lara. Así que vamos a hablar con él. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Fabián, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, imagino que vos contento, ¿no?, por esta nueva oportunidad, por estar otra vez en el básquetbol de Venezuela, de encontrar rápidamente también trabajo y de tener una nueva, un nuevo proyecto, una nueva perspectiva, otra vez un nuevo desafío. Sí, bueno, lo que has contado al principio, eso es hoy la liga venezolana. En mi caso personal, voy a dirigir la Liga Sudamericana y la Liga de las Américas, dos torneos que me gusta mucho dirigirlos, que son objetivos, tener obviamente presencia con equipo o selección a nivel internacional. Así que se dio justo, no pensado, pero bueno, justo, lo que uno básicamente estaba buscando con los equipos que le iba a tocar dirigir. Lo intenté con Olímpico, obviamente que llegamos a la Liga Sudamericana, quedamos tercero, hicimos una gran campaña, pero bueno, voy a un lugar que hoy es una de las mejores franquicias de América, a nivel internacional en América, obviamente ya tiene su trascendencia y su historia, y bueno, la idea es volver a... Ellos no han ganado la Liga Sudamericana, vamos, obviamente que es un objetivo que les falta, así que bueno, con mucha ilusión, con mucha expectativa, como siempre, va. Es un muy buen trabajo y trataremos de hacerlo bien. Bueno, hablando de la Liga Sudamericana, vas a jugar el Grupo C, esto va a ser ahora en octubre, 17, 18 y 19, en Bahía, en Brasil, frente de Concordia, Universo Brasil, ustedes más bien, o sea, un grupo duro, un grupo complicado, pero también tenés un buen equipo. ¿Qué sabías de Guaro antes de llegar con respecto al equipo? Sé que estás muy informado siempre. Sí, obviamente que los conozco bien, estamos buscando importación porque dos de los importados han dejado el equipo, así que bueno, tratando de reestructurarlo con los importados, a los muy buenos nacionales que tiene el equipo, prácticamente son la base de la selección también venezolana, lo han podido mantener, así que realmente, ya te digo, a corto plazo es poner rápidamente el equipo para competir para el primer partido, que es contra Estudiantes de Concordia, y obviamente después ir pensando día a día, tratar de clasificar y pasar a la segunda ronda de semifinales, que ahí creo que se va a poner mucho más duro del tema, ¿no? A ver, ahí estamos hablando con Fernando Duró, nuevo técnico de Guaros. Ahí estaba leyendo algunas declaraciones tuyas con respecto a este nuevo desafío, ¿no? Y vas con una impronta como para tratar de ganar todo lo que se juega. Guaros tiene ese personal, Guaros tiene esa predisposición desde la parte dirigencial como para poder ganar y hacer historia, como bien vos decías. Sí, yo creo que sí, a lo mejor un poco desmedido muchas veces, pero bueno, ahora se han acostumbrado a ganar, obviamente que la idea tendría que coincidir también con una liga profesional estable, de competencia importante, cosa de consolidar contratos. Bueno, obviamente que es complicado, porque solamente pensás que es para dos torneos, pero ya te digo, creo que he podido tener obviamente un contacto con la organización a partir de la desvinculación de Guillermo, y bueno, aceptaron también que pudiera conversar con la gente de la federación por la selección de Venezuela. Digamos que bueno, hay una apertura internacional importante que ojalá se me pueda dar todo, ¿no? ¿Cómo está ese tema? ¿No? Porque también habíamos escuchado ese rumor, habíamos enterado de esa posibilidad de estar al frente de la selección de nacional de Venezuela. Sí, en lo que tiene que ver con lo deportivo, yo tuve una reunión en Córdoba, y prácticamente lo deportivo, todo lo que quieren desarrollar ellos, saben que cuentan conmigo, ya lo he hecho, obviamente en la selección argentina, un poco menos en la selección de Brasil, pero obviamente que nos hemos puesto de acuerdo. El tema es el tema de ellos, de saber con los recursos que van a contar para las ventanas, para el equipo de selección, y la verdad que me entusiasma el hecho de poder desarrollar jugadores jóvenes, entrenadores, que es lo que hago acá comúnmente cuando estoy en la Argentina, cuando estoy en la Liga, y mucho menos cuando no estuve en la Liga estos meses, que obviamente trabajé mucho en la capacitación, mi inserción en la Federación Internacional de Educación Física, colaborar con la gente de Santiago del Estero, obviamente en ese estamento. La verdad que entusiasmado con eso, ojalá se pueda dar, pero bueno, yo voy a tratar de ganar todo con Guaros, y ese sería mi primer paso. Después comenzaré con Jorge Hernández, si se da la posibilidad de la selección. Vos con Guaros específicamente vas para dos torneos, para la Liga de las Américas y la Liga Sudamericana, o la Liga Venezolana también. ¿Cómo fue el arreglo final? Voy por los dos torneos, Liga Sudamericana y Liga de las Américas, 6 meses. O sea, la idea es darle continuidad en el medio con la selección venezolana. Esa es mi idea principal. Por eso es mejor estar allá, estar cerca de la dirigencia de la federación y ver, obviamente, si se da la posibilidad y tienen los recursos como para poder hacer un buen desarrollo también de jugadores, ¿no? Así que digamos que es algo muy motivador, un gran desafío. Ya te digo, voy muy muy motivado y muy con ganas de ganar cosas, ¿no? Digamos que esta no es la primera vez que tenés esa oportunidad también, o el contacto, por lo menos en una etapa previa, de poder llegar a dirigir la selección de Venezuela, ¿no? Que ya tuviste anteriormente también un contacto con la Federación Venezolana, sí, para eso. Sí, sí, es verdad, la otra vez no se dio, pero bueno, vos sabés que esto es perseverar. Uno dejó una muy buena imagen en Venezuela y obviamente que la vuelta tiene mucho que ver con eso, y con dos torneos internacionales que son de mi agrado. La verdad que me encanta dirigir a nivel internacional, de clubes, de selección, y creo que esto, digamos, que cumple todas mis expectativas, ¿no? Así que ya te digo, voy muy muy motivado, ¿no? Claro, y además han dejado un buen recuerdo, vos también cuando estuviste, fuiste campeón, pero han dejado un gran recuerdo todos los entrenadores, ni hablar Néstor García, que sí, hizo un gran trabajo, sí, con la selección, pero los entrenadores argentinos han dejado un buen paso ahí, Narvarte, Guillermo, o sea, todos, Guillermo Vecchio, ¿no? Todos, sí, han dejado un buen recuerdo. Y nosotros representamos al básquetbol argentino, Fabián, o sea, creo que, es como lo veía Pedro Bonofilio haciendo el relato de la selección argentina, y él trabaja en el Madrid, pero es argentino, o sea, es todos los que estamos en esto. Me acuerdo cuando había un árbitro dirigiendo la Euroliga, somos representantes del básquetbol argentino, y me parece que a nivel de entrenadores estamos muy bien catalogados en América, y prácticamente todos han hecho muy buenas campañas, todos los argentinos que han ido por ahí, por la liga profesional. Exacto, exacto. ¿Por qué crees que, por diferentes motivos, ¿no? Pero ¿por qué crees que por ahí los entrenadores de mayor logros o de mayor renombre no estén dirigiendo a nuestra Liga Nacional? Julio Lama, Sergio Hernández, Santander, Mañano, vos, Vecchio, El Huevo, en definitiva son entrenadores que han hecho cosas muy importantes, que han sido campeones de Liga Nacional y que han tenido un paso no solamente por la Argentina, sino a nivel internacional, bastante bueno. ¿Qué pensás que puede haber pasado? Bueno, son varias razones. Algunos que nos maten tienen trabajo en el exterior, en la selección argentina. Otros será por una cuestión económica y de gusto de la dirigencia. Nosotros nos contratan, son un poco las reglas de juego. Y por otro lado también, a lo mejor ya se va viendo también el recambio generacional, que es normal. Y me parece que, ya me han preguntado varias veces por esto, y me parece que es algo de nuestra profesión. Nosotros nos eligen, no elegimos el lugar para entrenar. Así, claro, que me parece que hay muchas razones por la cual, digamos, a lo mejor estas grandes personalidades no están hoy dirigiendo nuestra liga, ¿no? Bueno, Fer, nada, queríamos estar en este momento, saber cómo había sido finalmente la negociación final con Guaros y cuáles son tus posibilidades reales en la selección de Venezuela, así que gracias por estos minutos, gracias por el contacto. Ojalá que te vaya todo lo bien que te mereces y bueno, que puedas tener una buena estadía en Venezuela y ojalá que sea por mucho tiempo, ¿no? Bueno, Fabián, saludo a todos ahí y la verdad que, bueno, espero seguir representando bien al básquetbol argentino, a la gente que me quiere y, bueno, por sobre todo, cuidar los valores más importantes que han llevado adelante el éxito del básquetbol argentino. Así que te agradezco mucho y te mando un saludo enorme. Te vamos a seguir molestando, te aclaro, te vamos a seguir molestando. Sí, señor, así a la orden, como siempre. Te vamos a ir llamando y sí. Te vamos a ir preguntando cosas y ojalá que puedas llegar a dirigir la selección de Venezuela y continuar poniendo a los entrenadores argentinos en un buen lugar en el mundo. Un abrazo enorme, Fer. Gracias, Fabián, un abrazo. Ahí está, la palabra de Fernando Duró, técnico de Guaros de Lara, que rápidamente...